locura. No es mi intención. Cuando es mejor vivir un momento tierno y bello, donde se pueda disfrutar de tu relumbrante refulgencia, donde pueda alcanzar por lo menos un momento o una caricia de tu resplandor divino que irradia tu hermosa alma llena de pasión oculta. Estar junto a ti me emociona, escuchar tu voz me congela, y tan solo por haberte conocido me doy ya por satisfecho. Mujeres, tal vez haya muchas, pero en el mundo existirá, y mucho menos en todo el cosmos, una mujer tan excelsa e infinita como tú, que me estremece y me hace volar. Dejarás al menos poder estar un segundo en tu corazón, para que puedas regalarme una sonrisa. Para sentir emoción que solo tú puedes causar dentro de mí. Tanta gracia en todo tu ser me desborda en un latir intenso. Que revienta mi corazón en miles de pedazos, enamorados.